Es una canción de Phil Collins, uno de los primeros temas de Phil Collins como solista, después de haber pasado por la agrupación, la primera etapa que tuvo con la agrupación Genesis, de principios de los 80, In the Air Tonight, comenzando otra edición más de Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. John Jairo Muñoz acompañándolos. Aquí estamos como siempre, como todas las noches de 11 a 3 para presentarles Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Es Guns N' Roses con Don't Cry. Oh, En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. There's a thousand words that I could say to make you come home. Yeah. Seems so long ago you walked away. Left me alone. And I remember what you said to me. You were acting so strange. And maybe I was too blind to see that you needed a change. Was it something I said to make you turn away, to make you walk out and leave me cold? If I could just find a way to make it so that you were right here, right now. I've been sitting here, can't get you off my mind. Get you off my mind. Try my best to be a man and be strong. Drove myself insane, wishing I could touch your face. Touch your but face. The truth remains, you're gone, you're gone, baby, you're gone, girl, you're gone, baby girl, you're gone, you're gone, you're. Excuses, baby, won't change the fact that you're gone. No, no. But if there's something that I could do, won't you please let me know? The time is passing so slowly now. Guess that's my life without you. Guess that's my life without you. And maybe I could change my everyday, yeah. But baby, I don't want to. So I'll just hang around and find some things to do to take my mind off missing you. And I know in my heart you can't say that you don't love me too. Please say you do. Yeah, yeah, yeah. I've been sitting here, sitting here. Get you off my mind. Get you off my mind. My best to be a man and be strong. I told myself insane, wishing I could touch your face. Truth remains, baby, who love me. Now that we are apart, am I still in your heart? Baby, why don't you see that I need you here with me? Oh. For my mind, my best to be a man and be strong. Don't quit your baby. Una canción de principios de este siglo con la agrupación NSYNC, el grupo del cual surgió ese excelente cantante Justin Timberlake, y el tema Gone. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Sucedió un 11 de octubre del año 1991. Apple Computers resolvió una demanda iniciada por la compañía discográfica de The Beatles, Apple Corps, sobre los derechos del nombre y el logotipo. Según se informa, la empresa de informática pagó 29 millones de dólares para resolver la demanda. En el arreglo también se tocó el tema de los derechos para ejecutar software musical, una actualización de su acuerdo de 1981 que prohibía al fabricante de computadoras vender cualquier cosa relacionada con la música. El acuerdo se revisa de vez en cuando, a medida que Apple Computer hace de la música una parte importante de su negocio. Vamos con The Beatles. Los dueños iniciales del nombre Apple. Y que posteriormente, pues ya como ven ustedes, a través de los años lo negociaron con Apple Computers. Vamos con esta. Recordemos a The Long and Winding Road, The Beatles en Estrellas de Medianoche. The long and winding road. Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Say he was a good man, Lord, I think he sinned. Yeah, yeah. 22 years of mental tears, cries of suicidal fear.

junto con sus amigas y artistas Patsy Cline y Loretta Lynn. Es considerada una de las artistas femeninas más influyentes e innovadoras del género. A finales de la década de 1970 y principios de los 80, se unió a Kenny Rogers para grabar una serie de duetos que le permitieron aumentar su popularidad. Entre las canciones que grabó con Kenny Rogers figura What Are We Doing in Love, que alcanzó el número 14 en el listado Hot 100 de Billboard en 1981. Dottie West murió en 1991 a los 58 años a causa de un accidente de tránsito. Hoy estaría de cumpleaños. Nació el 11 de octubre, año 1932, la cantante Dottie West. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Y aquí está ella con Kenny Rogers y uno de los temas que grabaron a dueto y quizás el más exitoso, What Are We Doing in Love, en Estrellas de Medianoche. We like summer and winter. We're not one bit alike. We like satin and cinders. I'm definitely not your type. Well then, what are we doing in love? What are we doing in a mess like this? What are we doing in love? Why were you someone I couldn't resist? What are we doing in love? We're like paper and matches. We'll probably have our share of fights. We're like roses and switches. It's gonna be hard, but we gotta try. So what are we doing in love? What are we doing in a mess like this? What are we doing in love? And what are we gonna tell all our friends? Sun up and sundown. People say we're never gonna last. Like uptown and downtown. You like it slow, but I like it fast. What are we doing in love? What are we doing in a mess like this? What are we doing in love? What are we gonna tell? You're just someone I couldn't resist. So that's what we're doing in love. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Feelings start to stir.

Es una canción de Pink, de los primeros éxitos de esta vocalista norteamericana, el tema Sober. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. I'm so happy 'cause today found my friends. Bueno, en esta fecha, 11 de octubre de 1990, el baterista Dave Grohl toca su primer concierto con Nirvana cuando el grupo se presenta en el North Shore Surf Club en Olympia, estado de Washington. Debuta con Nirvana. 11 de octubre del 90, el baterista Dave Grohl. Después de que terminó su corto ciclo con Nirvana, comenzó una gran etapa con su propia banda, Foo Fighters, que todavía sigue vigente. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Vamos a recordar a Nirvana de su álbum Nirvana en MTV in New York. About a Girl. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Sing,